cuando estrenaba su película. Hablamos de el señor Nicolás Herzog, obviamente cineasta, amigo del programa. La verdad que La Sombra del Gallo, exquisita. Lamentablemente, porque hubiese tenido mucha presencia en la sala. Nico, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Pablo, querido, buen día para vos, Mariana y toda la gente ahí, amiga. Ahí está. De la zona sur de Concordia, ¿cómo andan? Pero bien, Nico, y la verdad que hablar con vos siempre es un placer, un gusto. Lamentablemente estamos hablando de un escenario atípico y me imagino que para el cine, para la realización audiovisual, también estamos hablando de un año atípico. ¿Cómo lo estás viviendo, Nico, puntualmente como cineasta, ¿no? Después vamos a hablar un poquito de lo particular. Sí, un año rarísimo, ¿no? Completamente impensado. Si proyectábamos a fines del año pasado que íbamos a hacer este año, nos podíamos imaginar mil escenarios, mil cosas, pero una pandemia, ¿no? Complicado. Y sí, particularmente para muchos sectores, ¿no? No voy a decir nada nuevo, pero en el caso puntual de nuestra actividad, por la dinámica propia de la industria audiovisual, que en primer lugar ya venía muy castigada en los últimos años, en cuestiones financieras. Nosotros trabajamos muy en, yo siempre lo digo, como en diferido, ¿no? Como la vieja televisión, digamos. Seguro, tal cual. Proyectamos hoy, empezamos a proyectar una idea que en un año por ahí se transforma en un proyecto, que en dos o tres años por ahí conseguimos financiación para poder llevarlo adelante, y son proyectos largos que a veces nos demoran cuatro o cinco años para poder lograr su concreción, y eso implica tener como las reglas más o menos claras de cómo funcionan las cosas, ¿no? La economía, lo social, el contexto. Sumado a la imposibilidad de poder rodar en particular, y con el parate tan grande que está teniendo hoy toda la actividad visual, los cines cerrados todavía, eso hace que la última instancia, que es la exhibición, esté frenada, con un cambio de paradigma muy fuerte en los últimos años, que se termina de concretar ahora, que es pensar ya directamente en trabajar para plataformas, para otros canales de exhibición, por decirlo de alguna manera, pero una industria parada al 100%. Se empezó a activar un poco lo que es el rodaje de publicidad, que es un rubro que obviamente moviliza un sector muy muy pequeño, digamos, en la economía audiovisual. Pero el resto, en un año muy difícil, así que bueno, encontrándome con otra instancia, con planes que teníamos con la película que quedaron truncos, o por lo menos eso te iba a preguntar. Frenados hasta ver qué pasa. Y trabajando en un proyecto nuevo, básicamente, o sea, con mucho tiempo para escribir, mucho tiempo para pensar, para diseñar. Para la creación. Para esa instancia que es el desarrollo de los proyectos, es una instancia que no demanda demasiados recursos, que solo demanda tiempo y un poco de organización, y encontrándole la vuelta a la nueva configuración, ¿no? De trabajar mucho más a distancia, reuniones virtuales, mucho Zoom. Mucho trabajo con uno mismo también, y repensando un montón de cosas, ¿no? ¿Cómo va a ser el escenario al final de la pandemia, en la salida también? Seguro. Bueno, en eso, Pablo. Nico, pero quiero volver a lo que fue La Sombra del Gallo. La verdad que obviamente la fui a ver cuando se estrenó acá, gracias a tu invitación. Y la verdad que una proyección terrible tenía por las críticas que venían. ¿Qué pasa en lo personal cuando te encontrás? Casi esa misma noche se estaba instalando el tema de la pandemia y después al otro día se inicia todo esto. ¿Cómo lo transformás? Te conozco y sé que sos optimista y siempre empujás para adelante, pero me imagino que también es un golpe esto, ¿no? El momento fue muy doloroso porque había sido mucho mucho trabajo. Hicimos una gran campaña de lanzamiento, con mucha presencia en los cines. Habíamos logrado salir con casi 25 copias en casi todas las provincias del país. Teníamos presencia. Habíamos logrado llegar a las multisalas, a los coches, a los cinemark, teníamos presencia en casi todas esas. Habíamos hecho una buena presencia en Entre Ríos también, en la costa del Uruguay, y teníamos un plan de estreno de la película, por lo menos para todo este año. y no llegamos a arrancar. Seguro, ahí está. Hicimos primera, segunda, y de repente en la esquina nos dijeron, ah, muchachos, se nos puso un cordón policial y nos dijo, bájense del auto. Uh-huh. Y dijimos, pero pará, acabamos de salir. Bueno, hay un problema acá en la próxima cuadra, no vamos a poder seguir. Y en ese momento con la expectativa de, bueno, volvemos la semana que viene, volvemos en dos semanas, volvemos en un mes, volvemos en dos meses, hasta que un poco esa esperanza se empezó a apagar, por uh-huh. decirlo de alguna manera. Uh-huh. Entonces me empecé a quedar con eso que vos decís, con las dos o tres proyecciones que tuvimos, que bueno, que de alguna manera nos dejaron ese sabor agridulce de haber tenido al menos un poco de recepción del público, ¿no? Sí. Un poco de contacto con el calor humano de la sala, que la mayoría de las películas, o sea, todas las películas que se terminaron estrenando después de la pandemia ni siquiera tuvieron esa posibilidad. Seguro, no, no. Una colega y amiga que estrenó su película también, había hecho una película con muchas ganas de estrenar en cines y demás, y bueno, tuvo que ceder a ir directamente a Cinear, que es como la posibilidad que todos tuvimos para poder exhibir nuestras películas en el momento de estreno, y logró una función de estreno en un autocine en la provincia de Buenos Aires, y fueron todo el equipo en autos, coparon el lugar. Mirá qué bueno. Ese día. Y un poco también le quedó, ¿no? Lo que habla también de lo importante que es ese momento, ¿no? De lo cinematográfico, que es la exhibición y el encuentro con los otros en una sala, ¿no? Seguro, seguro. Un poco la verdad de eso. Así que bueno, la esperanza es por ahí que volver en algún momento, cuando las condiciones estén dadas, y por otro lado, trabajando en cuál puede llegar a ser la mejor salida a ver la película de manera ya en alguna plataforma, ¿no? Estamos viendo opciones para poder pronto ya instalarnos ahí definitivamente. Bien. Y bueno, yo creo que también es un cambio de paradigma, como te decía antes, ¿no? Sin duda, sin duda. Creo que la pandemia vino a desterrar un poco esa vieja idea del cine en el cine, y lamentablemente vamos a tener que pensar ya directamente en otras formas de producir y de exhibir nuestras obras. Uh-huh. Nico, igualmente en este escenario que nos marcás y en este futuro que puede ser al corto o mediano plazo, me imagino que el aspecto positivo es, yo te estuve siguiendo, las críticas muy favorables a lo que es La Sombra del Gallo. ¿Esto te queda como aspecto positivo, más allá del público, que es la que termina aceptándolo y que acá tuvo obviamente una repercusión importante? La gente del cine, que la ha criticado muy favorablemente, ¿esto te llena de alguna manera? Sí, a ver, siempre es un mimo que traten bien a mis obras, a ver, pero sí, a mí me gusta que la película se vea, y que la vea el público y que llegue y se encuentre con su público. Yo por lo menos hago las películas primero como una búsqueda personal y creativa, y es mi trabajo, ¿no? Es mi laburo y es lo que hago y es lo que sé hacer. Pero por otro lado, la satisfacción me parece más grande está en que una obra trate de llegar a ese encuentro con el público que la está esperando, ¿no? Y eso de alguna manera no termina como de darte circuito, hay una zona en que queda como un poco trunca. Obviamente que la película trate bien, que hablen bien, que instale un debate, que pueda contribuir a un debate puntualmente sobre, en este caso, que el tema de la película, que son los feminicidios y las masculinidades, bueno, me parece muy importante, y eso me parece que fue algo que se logró, instalar. Y después, bueno, todo el resto creo que, bueno, es un poco de mezcla de cosas, ¿no? De satisfacción y de ilusión, que a veces se ven truncas y a veces se un proceso. Lo bueno es que las películas quedan a lo largo de la historia y no se terminan en el momento del estreno, ¿no? Un proceso, la película pronto se va a poder ver en una plataforma y supongo que, bueno, pues va subiendo como otras de mis películas. Así que, bueno, en ese sentido me parece que también hay que dejar de pensar en lo eventual de la exhibición de nuestras obras, sino más bien como un proceso, ¿no? Como un proceso que va llevando su tiempo y que, bueno, como muchas películas a lo largo de la historia que se han descubierto mucho tiempo después, uh-huh, muchas veces pasa eso también, ¿no? Uh-huh. Dentro de los aspectos, insisto con el tema de lo positivo, el tema de haberte estado en contacto con este tipo de actores que estuvieron en la película, eso obviamente es un aspecto a destacar, ¿o no? Por nosotros, porque lo tuvimos sentado acá, gracias a vos, en este caso a Claudio, pero bueno, todos los que integraron la película, ¿o no? La verdad que fue un elenco hermoso, uh-huh, un elenco hermoso desde el talento y desde la predisposición y la entrega para con la película, uh-huh, tanto en preproducción, en el rodaje y como bien lo viste vos, lo vieron todos, me parece, en el momento del estreno, el cuerpo que le sí, pusieron, sí, que sí, puso sí, Lautaro, uh-huh, que puso Claudio, Alián, uh-huh, Diego, me parece que todos, Rita misma, creo, uh-huh, que todos de alguna manera encontraron, Diego Alonso, uh-huh, encontraron algo de verdad en la película, o encontraron mucha verdad. Seguro, me parece, seguro, que eso también es algo positivo para, uh-huh, destacar, y creo que es con lo que más me quedo, digamos. Uh-huh. ¿No? Ahí está, buenísimo. Vos me preguntabas por la crítica, uh-huh, y demás. A mí me parece mucho más sano y mucho más laudable que quienes la viven en carne propia, que son los actores y las actrices de la película, acompañen con satisfacción el momento de la exhibición. Pero muchas veces uno trabaja con actores que hacen, cumplen su papel, taza a taza. Chao. Y dice, el hecho de tenerlos presentes todo el tiempo y acompañando, poniendo el cuerpo a la película, habla de que, bueno, la película les gustó. Uh-huh. Seguro, ¿no? Sin y duda. Quieren como ponerle el cuerpo para acompañarle. Uh-huh. Me parece que, uh-huh, eso es sumamente importante. Y conocí a Tere con un corazón enorme. Está bueno. Tiene un corazón tremendo, es un, mm, tipo con una entrega que ahora es... Creo que sigue en Chaco, mira, creo que hizo Concordia, mm, Chaco, y ahí se quedó. Mirá vos, qué grande. Chaco, desde marzo, instalado allá, mm, no volvió más. A, mm, veces intercambiamos textos, el día fue el cumpleaños, le escribí un mensaje, lo intercambiamos, y me dijo que estaba allá. Mirá vos. Allá está el negro, van a devolver a filmar El Marginal, ahora creo que están proyectando Pateros, si todo esto se acomoda, a ver qué pasa. Uh-huh, uh-huh. Así que, bueno, eso. Nico, ¿estás siguiendo el tema de esto de la ley del cine, el tema de el gravamen en las plataformas virtuales y qué impacto tendría en lo económico justamente para la industria? ¿Estás siguiendo cómo va todo eso? Sí, uh-huh, sí. La verdad que es un tema que venimos trabajando hace ya 2 años. El proyecto de ley se empezó a masticar durante el primer FISER, uh-huh, en el año 2018. En el 2019 logramos consensuar con todo el sector privado y público, uh-huh, un proyecto de ley muy ambicioso, muy interesante, muy querido y muy muy añorado, uh-huh, por todo el sector, que venimos trabajando de manera más menos institucional en, uh-huh, los últimos ya 25 años. O sea que Entre Ríos es una de las provincias con más cantidad de películas, más cantidad de directores y directoras, y en promedio estamos a la vanguardia, y sin una ley de cine. Imagínate si tuviésemos apoyo y fomento, ¿no? Lo que podríamos llegar a hacer. Uh-huh. Así que con esa prerrogativa, por decirlo de alguna manera, estuvimos trabajando. El FISER fue, el Festival de Cine fue un encuentro de todo el sector, con el sector político también, que nos tiene que acompañar. Y logramos consensuar un proyecto de ley que tenía la voluntad de ser reencaminado durante este año. Uh-huh. Bueno, vino pandemia nuevamente, las prioridades dejamos de ser prioridad, pero sí logramos que el proyecto ingrese en la Cámara de Senadores a través del senador Armando Gay, que está junto con Ángel Giano trabajando en conjunto para ver si efectivamente este año, que es nuestro sueño, poder contar con una ley de cine que, más allá de su aplicación, que podría ser de acá un año, cada 2 años, no importa, sea así un horizonte para que todos, sí, los realizadores, realizadores, músicos, directores de arte, actores, actrices, guionistas, uh-huh, técnicos, podamos encontrar, de una vez por todas, un canal para poder desarrollar lo que hacemos, que es básicamente contenidos audiovisuales, porque saben muy bien que, si bien no somos prioridad, y esto se vio muy bien en la pandemia, digo, ¿qué cantidad de horas de contenidos ves vos, Pablo, vos, Mariana, montón, semana, te voy a decir, uh-huh, en tu casa? Uh-huh. Yo un montón. Uh-huh. y la mayoría te va a responder lo mismo, un montón. Bueno, eso no se hace de noche a la mañana, no son robots que están produciendo, son industrias. Seguro, seguro. Si no tienen sustento, apoyo y continuidad, esos contenidos en algún momento se acaban, no surgen por arte de magia. Entonces sí, necesitamos claramente una articulación que además va a ser muy beneficiosa para la provincia, porque lo que se invierte en audiovisual, a diferencia de muchos otros sectores, está todo el tiempo volviendo. Seguro. No solo seguro. Vuelve en el sector, vuelve en turismo, vuelve en hotelería, vuelve en gastronomía. Sin duda. Vuelve en un montón de sectores periféricos que hacen también a la industria audiovisual y que obviamente, imagínate lo que podría hacer crecer a la región, tener una región como una comisión de filmaciones en la región de Salto Grande. Sería un sueño como muchos lugares del mundo han podido desarrollar. El caso, por ejemplo, de lo que es la Film Commission de Andalucía, que también empezó de cero y de repente creció a tal manera que terminó Game of Thrones yendo a filmarse a ese lugar. Cosas como ese tipo, me parece que hay que tener un poco de visión de futuro. Y eso es lo que a veces la coyuntura a cierto sector político, hay que decirlo también, se les apaga un poco ver hacia adelante, ¿no? El contexto lo supera todo el tiempo y a veces hay que estar trabajando todo el tiempo como de sacándole la venda de los ojos a quienes de alguna manera tienen la obligación y la responsabilidad de representar nuestros intereses, que somos ciudadanos, digo, ¿no? Por eso juegan un rol importante ustedes, ¿no? Casi llevarle la bandeja lista para que la presenten, porque si no, le cuesta muchas veces a los legisladores, ¿no? Y estaría bueno avanzar con esto. La verdad que lo hemos hecho, el proyecto se lo dimos así en bandeja, está presentado, ahora necesitamos que se discuta, que se termine aprobando, porque hay voluntad de hacerlo, digo, tanto el senador Gay como el diputado Giano nos manifestaron la voluntad política de poder llegar adelante. Incluso hablamos con todos los legisladores, Pablo, de todo el arco, opositores, gobierno, todos están de acuerdo que es un proyecto que los entusiasma, que es revolucionario, que es un reclamo histórico, o sea, todos están de acuerdo. Pero, viste, como diciendo, manos a la obra. Seguro, hasta políticamente le serviría, y la verdad que no se entiende eso, la verdad que a nosotros también nos sorprende. Nico, en función del tiempo, pero te quiero preguntar algo que me parece interesante para conocer el mundo de lo que es la realización. ¿Cómo estás viendo el escenario de la serie? Y si te da libertad, ¿es eso a la hora de dirigir esto de más tiempo, ampliación en historia? Te lo pregunto obviamente por desconocimiento, Nico, y también obviamente porque se ve que muchas veces y constantemente están subiendo series de 10, 9 capítulos. ¿Cómo ves ese escenario? Bueno, es un escenario que viene ganando muchísimo terreno en los últimos años. Hay como un consumo desmedido de los seriados, que viene obviamente de las formas de consumo más de lo popular históricamente, ¿no? Desde el folletín, pasando por la televisión clásica, y bueno, eso llegó medio a instalarse con la novedad de que hoy, hay muchas series que de un nivel y de un trabajo que son excepcionales. Yo consumo bastante series, tengo que decirlo, de alguna manera que consumo muchas películas, mucho cine, también consumo series, y es un formato que me entusiasma. Que no descarto en algún momento poder hacer. Lo que digo es que no es lo único que hay, por supuesto. No, seguro. Pero, sin lugar a dudas, Argentina todavía me parece que está en un proceso de transición con los seriados. Tal vez porque las vías de fomento hacia el cine siempre han como de alguna manera hegemonizado el fomento, pero ahora con el desembarco creo de mucho más fuerte últimamente en los últimos años de las OTT, de las empresas de tecnología digital, Netflix, Amazon, ahora desembarcando fuerte a fin de año Disney también como plataforma, creo que bueno, van a ser una posibilidad también para el desarrollo del sector más de los seriados, que me parece que sería muy interesante que pueda convivir, sobre todo porque genera un fuente de trabajo Y bueno, y también hay mucha expectativa en torno a lo seriado desde el punto de vista del consumo. Así que bueno, bienvenido sea la articulación entre la obra cinematográfica, que obviamente trabaja más bien algunos temas de una manera por ahí más profunda y demás, que lo seriado. Por ejemplo, yo acabo de terminar de ver una serie que me encantó, que se llama Succession, que es una serie de HBO, que me parece una de las cosas más impresionantes que he visto en los últimos tiempos en materia de series, y me sorprendió, digamos, el nivel y el punto de vista que puede generar sobre un tema también, ¿no? A veces uno cree que una película es, digamos, el formato más claro para decir algo sobre un tema, y bueno, yo creo que también tal vez no es tan así, nos tendríamos que también replantear distintas formas de hacer audiovisual. Ahí está, ¿eh? Nico, nos encanta charlar con vos, te agradezco el tiempo, nos pasamos acá en la hora, pero siempre es interesante, siempre me paso con vos igual, así que esto es así, te mando un abrazo enorme y sabés que en cualquier momento te andamos molestando de nuevo. Bueno, amigos, les mando un abrazo grande, abrazo para todo el equipo y bueno, nos estaremos viendo pronto. Perfecto.